Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos fanzines, libros, revistas que creemos interesantes. También, de vez en cuando, entrevistamos a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Hoy, en el programa número 29, capítulo 29, vamos a hacer un especial de revistas, de fanzines, de boletines que traten el antiespecismo, que traten la liberación animal en sus páginas. Nunca lo decimos, pero tenemos un correo electrónico que podéis usar para lo que queráis. Es el siguiente: lecturascriticas/distribucion@yahoo.com. Repetimos: lecturascriticas/distribucion@yahoo.com. Hoy, en este especial de publicaciones monotemáticas de liberación animal, vamos a trabajar con algunos conceptos como fanzine o boletín, etcétera, que hemos creído conveniente matizar, explicar esos conceptos. Y para eso contamos con la colaboración del compañero Viruta. Viruta lleva la página VLC Material Gráfico Hardcore Punk 1980-2000. No sé si está bien dicho. Luego en la descripción de este capítulo lo escribiré para que lo busquéis. Y como os decimos, Viruta se dedica en cuerpo y alma al escaneo de fanzines, de publicaciones de la cultura underground valenciana, de la cultura subterránea, de la cultura desde los márgenes valenciana, por lo cual creemos muy interesante su aportación, ya que es toda una eminencia en esto del fanzine. Vamos a ver qué nos cuenta el amigo Viruta. Hola Oscar, hola oyentes de Lecturas Críticas. A ver, me has pedido que explicara lo que es un fanzine. Lo voy a intentar, pero no te voy a dar una definición. Bueno, a ver, si quieres, para que no tengan idea sobre el tema, acabo de encontrar una definición en internet, poniendo en Google fanzine y definición, que no está del todo mal. Dice así: publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida, que trata sobre temas culturales, música, cómic, etcétera, alternativos. No está demasiado mal y, como te decía, sirve para entendernos, ¿no? Como otra un poco más ruda, más rústica, que suelo emplear yo cuando tengo que explicarle a alguien que no ha visto un fanzine en su vida lo que es un fanzine. Pues mira, le digo, un fanzine es una revista pobre o una revista cutre. Pero una vez que tenemos ya cierta experiencia en esto de los fanzines, vemos que la definición de Google, al igual que otras por el estilo, hace aguas por todos lados. Que ninguna de las características que señala, aunque válidas en general, así un poco a vista de pájaro, ninguna de ellas, digo, es imprescindible, es un requisito necesario para que algo sea o se llame fanzine. Veamos, publicación periódica. Bueno, a ver, no voy a ser tan puntilloso como para criticarlo de publicación. En principio está claro que un fanzine es una publicación. Ahora, que tampoco me resultaría del todo inverosímil que alguien viniera y me dijera: pues acabo de publicar un fanzine, pero no lo voy a publicar. Lo he hecho para mí solo. Bueno, lo dejo ahí. En lo siguiente sí que ya es más problemático. Es cierto que la mayoría de fanzines son periódicos, que tienen cierta periodicidad, por lo general bastante laxa. Pero no puede haber fanzines de un solo número. Bueno, el caso es que yo conozco unos cuantos y que son de un solo número, no por accidente, digamos, porque quien lo hace después del primer número se ha quedado sin pelas o se ha agobiado y decide no continuar, sino que son consciente y deliberadamente de un solo número, como por ejemplo muchos de los que ha hecho y todavía hace nuestro común amigo Salva. El Beso Beso, Mientras Ríes No Consumes, Heavy Mental y otros muchos. Y es más, me parece que esto de sacar fanzines de un solo número es una tendencia al alza, ¿no? Que cada vez es más frecuente. Bueno, a ver, luego sigue la definición, sigue diciendo, hecha con pocos medios. Y sí, vale, de acuerdo, suele ser así. Pero ¿cuántos o qué tipo de medios hacen falta para que una publicación deje de ser un fanzine y se convierta en otra cosa? Bien, yo no sabría decirlo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que desde que entramos en la era de los ordenadores, de internet y toda la pesca, pues cada vez son más accesibles a cualquiera, medios más sofisticados para realizar toda clase de publicaciones. Y que un poco se reduce la diferencia entre el profesional y el amateur. Lo mismo pasa con lo de tirada reducida. ¿A partir de cuántos ejemplares un fanzine dejaría de ser un fanzine? Hay fanzines, por ejemplo, el Maximum Rock and Roll, que bueno, tampoco sé las cifras exactas, pero seguro que tuviera una tirada muy superior a las de muchas revistas, ¿no? Y no por ello dejamos de llamarlos fanzines. Por otro lado, también hay revistas que deben tener una tirada mínima, ¿no? Como Estudios de Antropología y Folclore del Alto Palancia, que bueno, no sé si existe, ¿eh? Me la acabo de inventar, pero vamos, revistas de ese estilo. Y en fin, en cuanto a lo de que trata sobre temas culturales, alternativos, me parece que es un requisito que, cuando menos, deja fuera a dos importantes géneros de fanzines, como son los fanzines políticos y los fanzines personales. Como te decía al principio, yo no voy a dar una definición, y no porque no me gusten, sino porque no he encontrado ninguna que sea capaz de abarcar a todos aquellos objetos a los que llamamos fanzines y nada más que a ellos. Probablemente ello se deba a la versatilidad de sus posibilidades, la versatilidad de los fanzines y a la imprecisión de sus límites. Eso no quiere decir que no existan ciertos criterios para el uso del término fanzine, criterios que voy a tratar de explicitar, indicando una serie de características, unas más importantes, otras más accesorias, algunas incluso ya vistas y criticadas en la definición anterior, que suelen compartir los fanzines. Bien entendido que con esto no pretendo construir una definición. Porque si bien hay dos de esas características que decía que considero necesarias para hablar de fanzines, la suma de ellas no me parece del todo suficiente. La característica más importante, en la que coincidimos la mayoría de los que nos dedicamos a esto de los fanzines, es la autoedición. Un fanzine es una obra autoeditada. Bien, ¿y qué es o en qué consiste la autoedición? Pues bueno, dicho brevemente, es la edición que realiza el propio autor de la obra. Andando un poquito más, podríamos distinguir tres fases o tres niveles en la autoedición. El primero, la realización material del fanzine, que a diferencia de lo que ocurre normalmente con una obra que se manda a una editorial, incluye también todo lo que tiene que ver con la disposición de la obra sobre el papel, su ilustración, la elección del formato, etcétera, es decir, todo lo que llamamos maquetación. Y bueno, y todo esto se hace desde luego sin ninguna concesión a exigencias impuestas por editoriales, puesto que no las hay. En segundo lugar, estaría la edición propiamente dicha, que sería la realización de las copias mediante los procedimientos que se tengan a mano, fotocopia, impresión casera, impresión en imprenta. Y en un número que dependerá, pues, directamente de la financiación de que se disponga, pues se trata, pues, con mucha diferencia, del apartado más costoso. Y por último está la distribución, que se hace también por uno mismo, si hablamos de autoedición, y del modo más directo posible, sin intermediarios, a través de canales propios que uno mismo se crea y al margen de los canales habituales de venta de publicaciones, que son los kioscos y las librerías. Y por lo tanto, también sin necesidad de conferirle un estatus legal a la publicación mediante un depósito legal. En suma, la autoedición significa control absoluto por parte del autor sobre todo el proceso de la edición de su obra. Autocontrol que solo puede ser acotado por las propias limitaciones, digamos, económicas, autocensura, etcétera, que el mismo autor o sus circunstancias le impongan. Ahora bien, se puede hablar de autoedición sin necesidad de que el autor asuma personalmente todas y cada una de estas tres fases de las que hemos hablado de la autoedición. De hecho, existen editoriales y sobre todo distribuidoras de fanzines que pueden encargarse en todo o en parte de la segunda y la tercera parte del proceso. Es decir, costear las copias y distribuirlas. La diferencia entre editoriales y distribuidoras de fanzines y editoriales y distribuidoras normales estribaría más o menos en que por una parte la libertad total que conceden al autor a la hora de crear su obra y por otra en que funcionan de un modo bastante similar a como lo haría el autor si se encargara de esas tareas, o sea, haciendo copias de un modo no profesional y distribuyéndolas por canales alternativos. Así pues, pues primera característica, los fanzines son autoediciones, lo que lo diferencia de las revistas y de los libros al uso. Y digo son y no suelen ser porque esta característica, a diferencia de otras que enumeraré a continuación, sí que la considero necesaria. Necesaria, aunque no suficiente, pues si todos los fanzines son autoediciones, no todas las autoediciones son fanzines. También, aunque ya no sea un requisito imprescindible para que puedan considerarse como tales, pueden autoeditarse periódicos, boletines, folletos y, bueno, y otras obras que no vienen al caso. Entre estas características accesorias, pero bastante comunes de los fanzines, está su apariencia externa. Hay fanzines de todas las formas y colores, pero lo más habitual es que los fanzines consistan en un cuadernillo de un indeterminado número de folios, DIN A3, DIN A4 u otro tamaño inferior, de papel normal, o sea, offset, es decir, ni papel estucado ni de periódico, plegados por la mitad y unidos por una grapa. En cuanto a contenidos, son también muy abiertos, ¿no? Hay fanzines musicales, literarios, ya sea de prosa, de poesía, de crítica literaria, cinematográfica o artística, fanzines personales, fanzines políticos, filosóficos, de cómics, de dibujos, de fotografía o misceláneos, que son la mayoría. Lo único que no hay son fanzines científicos. ¿Y por qué? Pues ya lo dejo a la indagación de cada cual. Y también suelen ser periódicos, o sea, suelen tener cierta periodicidad, como señalaba la definición a la que aludía al principio. Todas estas características, aunque como digo, accesorias, pueden ayudarnos a diferenciar el fanzine de otros géneros, de otros tipos de obras autoeditadas. Así, por ejemplo, si nos encontramos con un periódico perdón, si nos encontramos con una publicación en tamaño periódico, impresa en papel de periódico, y con un texto dispuesto en columnas y cuyo contenido son mayormente noticias, por ejemplo, un periódico de la CNT, lo más natural es que lo llamemos periódico y no fanzine, aunque se trate de una obra autoeditada. En ocasiones puede surgir la duda, ¿no? Y estoy pensando concretamente en una publicación de principios de los 80 de Alicante que se llamaba Barataria y que, bueno, lo mismo, ¿no? Tamaño periódico, papel de periódico, pero ya con unos contenidos más literarios y con un montón de dibujos y a veces una disposición de los textos como que son un poco impropias, ¿no? Para un periódico que se precie serio, al menos. Bien, en cuanto a los folletos, suelen ser más breves que un fanzine y no son periódicos. O sea, no tienen periodicidad. Pero ya he dicho que no hay ningún número preciso de hojas, ni por arriba ni por abajo, que hagan de algo un fanzine. Y que también, aunque no es lo más habitual, hay fanzines de un solo número. Hay, sin embargo, una característica de los folletos que los distingue más claramente de los fanzines. Y es que los folletos siempre están motivados por un evento muy concreto, una exposición, una manifestación, una campaña, mientras que los fanzines no, o no necesariamente. Por supuesto que también aquí, más aún que en el caso anterior, son frecuentes los tipos fronterizos de publicaciones a las que no se sabe si llamar fanzines o folletos o las dos cosas. Y bueno, y me he callado hasta ahora en otra característica propia de los fanzines que considero también indispensable, que es bastante difícil de precisar. algo se ha traducido ya en las comparaciones con el periódico y con el folleto, pero se evidencia mucho mejor cuando se contrasta el fanzine con el boletín. Pero a ver, vamos por partes. Para empezar, se llama boletín a dos objetos muy distintos, ¿no? Al boletín de noticias y al boletín de órgano de expresión de un colectivo. Pues bien, un fanzine, según lo entiendo yo, no es ni una cosa ni la otra. Y no lo es porque el fanzine responde única y exclusivamente a la libre voluntad de quien lo hace. Evidentemente, podemos decir que una persona es muy libre de querer escribir un boletín de noticias, ¿no? Y en un sentido lo es, nadie le pone una pistola delante. Pero en este caso hay como una restricción por parte del mismo género elegido, ¿no? Que le impide incluir dentro del boletín otros contenidos que no sean noticias. Mientras que el fanzine es absolutamente libre, puede incluir noticias, puede incluso incluir solo noticias, siempre que se deje intuir que no hay nada más, que no hay nada vedado. De modo que no solo los boletines de noticias, sino cualquier otro género editorial que imponga unas formas o unos contenidos determinados, como por ejemplo los periódicos, que imponen una estética sobria y muy particular, o los folletos, que se circunscriben a los acontecimientos inmediatos que los provocan, no puede considerarse en propiedad un fanzine. Por su parte, los boletines, que son órganos de expresión de un colectivo, en ellos la voluntad de quien los hace se subordina a los objetivos e intereses del colectivo en cuestión, lo que contradice la libertad absoluta que hemos dicho que caracteriza al fanzine. Insisto en que, dado que la libertad cada cual la ejerce como le place, libremente, valga la redundancia, podría darse el caso de que la diferencia entre un fanzine y un boletín fuera meramente virtual. Por ejemplo, podemos imaginar un fanzine monográfico sobre liberación animal, ¿no? Llamémosle Sufrimiento Encubierto, que salvo por el título, fuera exactamente idéntico en forma y en contenidos a un boletín del ALA. Aun así, el primero no dejaría de ser un fanzine, ya que entendemos que podría haber incluido, si así lo hubiera querido su autor, aunque de hecho no lo haya querido, digo que podría haber incluido algo radicalmente distinto, ¿no? Como un apartado de reseñas de películas gore o un cómic sobre lo que le cuesta ligar, cosas que por descontado estarían fuera de lugar desde el principio en el boletín del ALA. Por último, señalar que aunque he estado hablando todo el rato en singular, ¿no? El autor del cine, la diferencia entre un fanzine y un boletín no tiene nada que ver, como creo que estará claro ya, con el número de personas que hacen uno u otro. De hecho, es bastante frecuente que los fanzines se hagan entre varias personas y hasta podría hacerlo un colectivo, como el fanzine Masacre, ¿no? Al que dedicaste un post que hacía el colectivo Masacre, siempre y cuando el colectivo no determine los temas a tratar ni la forma de hacerlo. Y bueno, os dejo ya. Pero antes de irme, me gustaría señalar otra característica de los fanzines que puede resultar curiosa, paradójica o no sé si hasta contradictoria y que dejo a vuestra reflexión. Y es que a pesar del vínculo tan estrecho que los fanzines mantienen con la personalidad de su autor, la mayoría de los fanzines son anónimos. Y bueno, adiós y hasta otra. Ha sido la pequeña disertación filosófica de gran interés del amigo Viruta. Disertación que creemos muy interesante para abordar los conceptos que vamos a tratar de fanzine, boletín, revista. Vamos a empezar este especial, La liberación animal, a través de sus publicaciones desde finales de los 80 hasta nuestros días. Y aparte de la explicación sobre qué es un fanzine, qué es un boletín, qué es una revista, vamos también a puntualizar tres cosas que creo importantes. La primera es que antes de comenzar con el análisis de estas publicaciones, creo interesante comentar que aunque no fueron monotemáticas sobre liberación animal, sí que incluyeron artículos pro liberación animal, fanzines como por ejemplo el No Control, datado a mediados de los 80 en Valencia, el Masacre Fine, también de Valencia, y ya entrados los 90 en innumerables fanzines. Puedo nombrar, por ejemplo, Sembrando Cebollas, No Flag, el fanzine alternativo, el Antipoder, Tambores de Guerra y un largo etcétera. No fueron fanzines monotemáticos, pero sí que trataron el tema. También creo interesante puntualizar en que puede ser que nos equivoquemos en algunas fechas dadas o que mezclemos individuos de los colectivos, como por ejemplo en el caso de la última época de ALA y el colectivo Derechos para los Animales, que tal vez se solapen. Pero bueno, creemos interesante documentar lo que se dio a nivel publicación. Y ya como último punto de este apunte, antes de empezar con todo el programa, con toda la tralla, hemos omitido revistas como Arcadis, como la revista de Arcadis, de la ONG Arcadis, revistas del colectivo, bueno, de la ONG ADA y de ANDA. Aunque sí que hemos incluido algún boletín de ADA que hemos creído interesante. Si bien estas tres publicaciones, aunque pueden tener artículos interesantes, creemos que la línea que llevan es contraria a lo que defendemos en este programa, ya que la línea de estas revistas sería una línea bienestarista. Nosotros defenderíamos una línea abolicionista. Es decir, estas revistas, estas ONGs, defenderían que los animales seguirían siendo recursos, pero defendería un trato más ético, más correcto, más, entre comillas, humano hacia esos recursos, entre comillas. No se plantean la abolición y la liberación animal, no se plantean a los animales como individuos. Aunque, repetimos, sí que hay algún artículo interesante en estas revistas. Para comenzar, vamos a hablar de una revista que tuvo gran importancia en el Estado español y es la revista del colectivo ALA, Alternativa para la Liberación Animal, organización fundada a mediados de los 80, una organización que pretendió ir un punto más hacia allá de organizaciones como ADA o ANDA, tocando temas, por ejemplo, como la vivisección o el vegetarianismo, que estos temas no eran tocados por las publicaciones de defensa de los animales de la época. Y desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 editaron una revista que conforme avanzaban los años ganaba en calidad, maquetación y en contenidos. Los primeros números de la revista o boletín de ALA datan de finales de los 80. Los únicos números a los que yo he accedido datan de 1993, más concretamente el número 4, es el que dispongo en mis archivos. En este número y en estos números, el 5, el 6, etc., podemos encontrar artículos sobre zoos, vivisección, pieles, consumo de carne, etc. También en estos números, y tal vez por influencias anarquizantes que había dentro del colectivo ALA, podemos encontrar artículos, un listado de presos del Animal Liberation Front. Y como curiosidad, en el número de marzo del 97 podemos encontrar una entrevista al artista de música electrónica Moby. De 1997 hasta 1999 no podemos hallar ninguna referencia al Animal Liberation Front, pero sin embargo en el número de 1999 de invierno-primavera sí que encontramos una portada donde miembros del Animal Liberation Front están rescatando a un primate de un laboratorio. No es hasta el número de invierno 2002-2003 cuando la revista experimenta una muy notable mejoría. Lamentablemente este será el último número, el de invierno 2002 y 2003. Y en él podemos encontrar una revista a todo color, con entrevistas a Peter Singer, Gary Francione, Mark Bekoff, un reportaje sobre la gira que se hizo por esas fechas sobre, bueno, contra la vivisección. Y desgraciadamente, si no me falla la memoria, por ese año más o menos, ALA se disolvió tras muchísimos años haciendo activismo por la liberación animal. Veganismo. Boletín de la Asociación Vegana Española. Esta organización, la Asociación Vegana Española, fue fundada a principios de los 90 por Francisco Martín. Francisco Martín fue una de las personas que formó Alternativa para la Liberación Animal. En el boletín de la revista de la Asociación Vegana Española, los cuales dispongo solo de un par fechados en 1995, podemos encontrar artículos sobre veganismo y eventos relacionados con el veganismo. Podemos encontrar, a nivel curiosidad, un artículo sobre veganismo y antimilitarismo que está firmado por Carlos Arillo. Carlos Arillo era la persona que realizaba el fanzine alternativo a finales de los 80, principios de los 90, y que tuvo a bien concedernos una entrevista hace 9 programas, en el que nos cuenta cómo fue los inicios del movimiento por la liberación animal, cómo a través de la música punk hardcore entraron influencias pro liberación animal en él. Este fanzine, teniendo en cuenta que fue editado, este boletín, teniendo en cuenta que fue editado a mediados de los 90, tenía cosas bastante interesantes para la época, con sus matices, claro. Holocausto o ciencia, por Carmen Méndez. Este pequeño libreto, editado a finales de los 80 o a principios de los 90, no me ha quedado clara la fecha de edición, ya que he encontrado datos contradictorios, no sé si 1989 o 1990, fue editado por ADA y firmado por su presidenta, Carmen Méndez. En este breve texto se explicaba muy superficialmente qué es la vivisección y algunas de sus atroces prácticas, como por ejemplo el test dosis letal 50, el test DRAICE, test que son absolutamente espeluznantes y que si queréis información buscarla, porque creo que no es de recibo relataros. Y teniendo en cuenta que este libreto fue editado a principios de los 90, es un texto interesante para introducirse en el tema de la vivisección. Apocalipsis ébola. Este libreto, editado por la Asociación Suiza para la Abolición de la Vivisección, salió a la luz en castellano en 1996. Creemos que la misma asociación lo editó en castellano, porque no hemos encontrado ni más datos sobre quién está detrás de esta edición en castellano. Y en este libreto podemos encontrar una investigación sobre el virus ébola y su relación con la vivisección, principalmente en primates. Un libreto que fue muy interesante para conocer más sobre esta materia. Ciencia sin fronteras. Conferencias médicas de Dalimap. Otro libreto editado por la antes mentada Asociación Suiza para la Abolición de la Vivisección, en la que se recogen algunas ponencias transcritas al papel de un congreso que tuvo lugar en Suiza en 1996 contra la experimentación animal. Actas Congreso Médico Internacional LIMAP. Otro libreto similar al anterior, pero esta vez una serie de conferencias que tuvieron lugar en Madrid en 1997. En 1997 tuvo lugar el primer congreso en el Estado español de médicos contra la vivisección. Los tres libretos antes mencionados pueden ir en pack, ya que forman parte de la misma editorial y más o menos comparten el mismo contenido contra la experimentación animal. Experimentación con animales, metodologías alternativas. Informe elaborado por ADA a finales de los 90, donde hablan de experimentación animal y alternativas. Podría ser muy bien una ampliación del pequeño libreto editado por la misma asociación a principios de los 90, el libreto que ya os hemos hablado de él, llamado Holocausto o Ciencia. Xenotransplantes, órganos, animales y humanos. Informe editado a finales de los 90 por ADA y producido conjuntamente con la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección y la CIWF. Dossier que nos habla básicamente de esta práctica. Entrevista a Frugiwarrior. Curioso pequeño fanzine donde recopila dos entrevistas fechadas en 1996 a Frugiwarrior, un activista estatal por la liberación animal que llevaba también la distribuidora o especializada en liberación animal llamada Base Animal. En él, en este cine entrevista, es preguntado sobre diversos temas, principalmente la liberación animal, y nos cuenta un poco su cosmovisión en ciertos puntos polémica de la liberación animal, los ingredientes de origen animal y sus alternativas. Este cine fue editado por Base Animal, la distribuidora que tenía Frugiwarrior, en el 2002, y en él podemos encontrar numerosa información sobre ingredientes de origen animal, como los famosos E120, etc. Un cine que fue muy útil en esta época. El mito de las proteínas. Pequeño libreto, pequeño boletín realizado por José Manuel Casado Sierra, editado por IGEA. Breve libreto editado por esta asociación donde explican un poco el mito de las proteínas de origen animal como las únicas completas. Y es un libreto que se centraba únicamente en aspectos dietéticos. Vivisección, cuando la ciencia se convierte en asesinato. Fanzine, que fue editado a mediados finales de los 90 por la distribuidora No Fear. En él podemos encontrar artículos sobre la experimentación animal y una entrevista al grupo de apoyo del Frente de Liberación Animal en el Estado Español. Bueno, creemos conveniente realizar una pausa musical para relajarnos un poquito. ¡Animales muertos! ¡Animales torturados! ¡Destrozados, confinados, masacrados, aniquilados! ¡Ensufriendo, vamos a paladar! ¡La sangre alimenta tu instinto! ¡Evolucionando hacia atrás! ¡Tus ideales no son distintos! ¡Eres sufriendo! ¡Eres pidiendo! ¡Tremencia y libertad! ¡Tremencia y libertad! Demando tu libertad. Esa voz que no reconoce que necesitas igualdad. Discrimina con las especies. Demando tu libertad. Aquí estamos de nuevo tras estos minutos musicales bastante contundentes. Vamos a seguir con este especial, este capítulo 29 de fanzines, de revistas, de boletines dedicados íntegramente a la liberación animal. Vivisección a examen. Escueto cine editado a finales de los 90 por el colectivo de Tenerife Vegetarian Punk, centrado exclusivamente en la vivisección. Animales, humanos sintiéndose animales. Cine editado por el colectivo Anaconda, colectivo afincado en Alquerías del Niño Perdido en Castellón. Pocos datos se disponen de este cine y de este colectivo, que creo que fue editado a finales de los 90 al cine, y el colectivo se formaría más o menos por la época. Y en él podemos en canciones de Intolerance, otra de Escalopendra, artículos contra los circos, pro-veganismo, recortes de prensa, etc. No tenemos más datos ni del colectivo ni del fanzine. Producción y consumo de materias animales. Cine editado a finales de los 90-2000 por Allium, un colectivo que se extendió de Ala Bilbao. No sé si más que un colectivo es una persona o varias personas, no lo sé exactamente, pero fue una escisión de Ala Bilbao. En este corto cine podemos leer una crítica al consumo de productos de origen animal tal y como se consumen en las sociedades tecnoindustriales. La crítica está enfocada a la destrucción del planeta que este consumo de productos de origen animal le provoca y a la esclavitud ejercida hacia los animales no humanos. Posesión de mascotas, dominación con rostro humano. Breve cine, editado más o menos a principios de los 2000 y firmado por el colectivo Allium, colectivo que ya os hemos hablado de él. En él podemos leer una crítica a la posesión de mascotas, ya que Allium entiende que una posesión de mascotas per se no es una relación igualitaria, es una relación de esclavitud y dominación. Último reducto. Publicación anarcoveganista en su primer número, que sería el cero, y luego cambiarían de publicación anarcoveganista a publicación antidominación. Cine que se editó a mediados de los 90 y más tarde, 6 años más tarde, editarían su segundo número. Su segundo número doble. Este cine hecho en Bilbao se caracterizó siempre por una crítica al sistema tecnoindustrial. En su número cero podemos encontrar artículos muy interesantes matizando algunos aspectos del vegetarianismo, sobre leyes de protección animal, etc. En su siguiente y último número, que fue doble, el 1A y el 2A, podemos leer una muy extensa crítica a la dominación por parte del ser humano hacia los animales. Un cine que reflexionó en profundidad sobre aspectos del vegetarianismo, aspectos de la dominación, que en esa época no se había profundizado tanto en ello. Siempre desde, como hemos dicho, desde un punto de vista muy crítico, muy contundente contra el sistema tecnoindustrial. El único problema que le veo a este fanzine es que su letra, al ser redactado el cine con máquina de escribir y reducida, las es a veces se confunden con las as y es un bastante tortuoso leer el cine, la verdad. Pero la verdad es que tiene gran interés, ¿eh? Recuerdos de libertad. Pequeño libreto editado a principios de los 2000. Desconozco quién está detrás de esta edición. Y en él podemos encontrar noticias, artículos centrados en las actividades del Animal Liberation Front, del Earth Liberation Front y del Earthfish, centradas principalmente sus campañas en Estados Unidos, sabotajes, etcétera, etcétera. Y para finalizar, tenemos una carta del activista Rod Coronado. Conoce tu carne. Cine editado en 2003 por la distribuidora Seres de La Coruña. En él podemos encontrar decenas de recetas principalmente. Cine muy útil para la época y con recetas muy, muy sabrosas. Desconozco si sacaron más números de este cine. Animales libres. Cine editado a principios de los 2000. En este número cero, editado en mayo del 2003, podemos encontrar info sobre el Animal Liberation Front, contra la famosa campaña SAC, campaña por el cierre de la empresa de laboratorios Huntington Life Science. Si queréis profundizar más o conocer más sobre el SAC, os recomendamos este mismo podcast, el episodio en el que hablamos del sufrimiento encubierto, el fanzine Sufrimiento Encubierto, en él se habla un poco de esta campaña. Liberación, cine editado a principios de los 2000. La copia que dispongo es la número 2 y está fechada en febrero del 2002. En este cine podemos encontrar artículos sobre la tauromaquia, una sección de noticias, daños que han supuesto los medicamentos testados en animales. y un listado de los famosos E. Sentir dolor. Sentimos dolor en castellano. Cine editado a finales de los 2000 por el colectivo de Bañoles. Animales, sentimos dolor. Animal, sentir dolor. Este número 1, aunque en la editorial hablando de un número 0 que no dispongo, podemos encontrar artículos sobre el tabaco, sobre el frugivorismo, sobre la vivisección y algún que otro cómic. Liberación animal, liberación humana. Esta newsletter fue editada en Madrid a finales de los 90 y se centraba exclusivamente en el Animal Liberation Front, pudiendo catalogar este órgano como el vocero o la newsletter oficial del grupo de apoyo del Frente Liberación Animal en Estado Español. En los tres números que dispongo podemos encontrar artículos de Rod Coronado, listado de expresos del ALF, acciones del Animal Liberation Front a lo largo del globo y temática cercana o relacionada con el ALF. Sombras y cizallas. Revista editada a principios de los 2000, centrada principalmente, como la anterior que hemos reseñado, en la acción directa. No tengo claro el total de números que se editaron. Yo dispongo el número 0, en el que podemos encontrar artículos sobre los orígenes del ALF, que si os interesan los orígenes del ALF, os recomendamos la lectura de Contra todo pronóstico, editado por 824, y que indaguéis en iVoox los programas de 824, en el que hablan del Animal Liberation Front. Como os decimos, podéis encontrar, aparte de artículos del ALF, sobre feminismo y liberación animal, historia del ALF en Suecia, etc. Derechos para los animales. Boletín gratuito para la defensa de los animales. Este boletín fue el órgano de expresión de la ONG Derechos para los Animales, una ONG que surgió de la escisión de ALA, más concretamente la gente de ALA Galicia. En este boletín revista, datado a principios de los 2000, más concretamente los números que poseo son dos del 2002 y uno del 2003. En estos números, a diferencia de los fanzines que antes he citado, Sombras y Cizallas, no hay ninguna referencia en Animal Liberation Front y podemos encontrar artículos sobre el tráfico de animales, criadero de simios en Tarragona, campañas antipieles, industria de la carne, vivisección, etc. En este boletín, en el Boletín de Derechos para los Animales, junto a los últimos números de ALA, podemos ver una gran mejoría en la profundidad filosófica de los argumentos antiespecistas en relación a los fanzines o revistas que se editaban en los 90, sin desmerecer estas revistas, claro, sin desmerecer las publicaciones de los 90, pero estas ya sufrieron un salto cualitativo cuanto a profundidad filosófica. Y para concluir este pequeño repaso, vamos a hablaros muy brevemente, porque queremos hacer un programa monotemático de esta interesante revista, y es la revista que salió el año anterior, llamada Info Animal. Una revista a todo color, con espeluznantes y aterradoras fotos, donde podéis encontrar artículos de Óscar Horta, un artículo de Eladio Ferreira sobre el boicot a la caza, y creemos que es una revista con un contenido muy interesante y un acabado, vamos a decirlo así, muy profesional, y esperemos y deseamos que saquen más números. No vamos a ahondar en esta interesante revista, porque ya os comentamos que queremos hacer un especial, queremos incluso entrevistar a las personas que están detrás de esta más que interesante revista. Hemos creído interesante hacer este pequeño repaso. Lógicamente no hemos profundizado en cada publicación y probablemente se nos haya olvidado alguna, pero creemos interesante reivindicar la historia de la liberación animal a través de sus publicaciones, que creemos que son muy interesantes y que marcaron e influenciaron a mucha gente en el Estado español. más, recordaros el correo que tenemos, lecturascriticas@yahoo.com. Si queréis conseguir alguna de estas revistas, o si queréis más información, o si queréis matizarnos un poco algún año que nos hayamos equivocado, o cualquier historia, podéis usar el correo. Un programa de memoria antiespecista histórica. Y sin más, salud y agua fresquita.